lamentos lúgubres noche a noche y de tarde en tarde. Soplaba un viento frío y siniestro, muy fuerte, como presagiando de una presencia de ultratumba. Sí, un ente de ojos centellantes y demoníacos. El sol se ocultaba rápido, como no queriendo ser testigo de algo escalofriante. Rápidamente caían las sombras, aunque apenas eran las 5. Yo la vi porque siempre jugó en el portal de la Casa Rosa al regreso de la escuela. Ella siempre me mira fijamente y me llama. ¿Quién se llama, Rosita? ¡Ella! La señora que vive en esa casa. Yo siempre voy a jugar ahí porque el portal está muy grande. Camino entre las columnas, imaginando que soy una princesa con vestidos amplios, con crinolinas. Pero siempre ella se me queda viendo y me llama. ¿Y qué te dice? ¿Para qué te llama? ¿Se enoja la señora porque juegas imaginando cosas? No me dice nada. Nada más la oigo llorar como si estuviera lejos, pero está frente a mí y dice: por favor, ayúdenme, mi hijito está muerto. Luego hace ruidos como si le sonaran los huesos, bien espantoso. Yo no atino más que correr con la piel de gallina y mi corazón que se quiere salir del pecho con mucho miedo. Vamos, Luisito, si quieres, para que la veas tú también. No, yo paso, no estoy loco. Luego tengo pesadillas. Mejor vámonos, ya es tarde. Sí, vámonos, ya empieza a oscurecer. La puerta al más allá estaba entreabierta, por lo que Rosita, al paso de los días, olvidó su encuentro con la señora de la Casa Rosa y en la primera oportunidad volvió al portal de la Casa Rosa, jugando como siempre a las princesas y a las reinas, sin imaginar lo que iba a pasar. Ven, Cassandra, acompañemos a Rosita, que no se ha dado cuenta que las sombras se están adueñando del diabólico lugar. Oh, se soltó de momento este viento tan frío. ¿Y esta foto? El mismo viento hizo que llegara a mí. Es la fotografía de una mujer con un niño en brazos. Allí hay más luz para que pueda verla mejor. Ella estaba muy seria, pero es muy bonita, aunque sus ojos están muy oscuros y enojados. El niño está precioso. Voy a guardar la foto en mis cuadernos. Rosita, ¿dónde estás, criatura? Anda, ven a lavarte las manos, ven a cenar, que ya es muy tarde. Sí, ma, ya voy. ¿Quién será la señora de la foto? Es muy bonita, pero tiene unos ojos muy extraños. Y el niño está tan lindo. Ojalá y no se enojen porque voy a jugar al portal de su casa. ¡Ma! ¡No quiero cenar! ¡No tengo hambre! ¡Ya mejor me voy a dormir! ¡Tengo sueño! ¡Ah! Niña, aunque sea, tómate la leche para que no te acuestes con el estómago vacío. ¡Sí, ma! ¿Dónde dije la foto? ¡Ah! Ya sé, está en mis cuadernos. ¡Aquí está! ¡Están sonriendo! La primera vez que vi la foto no lo noté. A lo mejor no me di cuenta. Atrás de la foto viene algo escrito, pero esa letra está tan garigoleada que no la entiendo muy bien. A ver qué dice. A través de los tiempos. Lo demás no lo entiendo. Ya me voy a dormir. Ahora voy a ver la foto con la claridad del día. Yo creo que anoche, porque estaba muy oscuro, no la vi bien. ¿Eh? Hay un hombre muy extraño con cara de malo. Está atrás de la mujer y el niño. ¡Qué raro! Yo no había visto antes a nadie más. ¿Quién será ese hombre? ¿Por qué no lo vi antes? Está muy raro. Rosita, Apúrate, niña, que se te hace tarde para ir a la escuela. Ándale, chamaca. Yo no sé si vi bien, pero tengo mis dudas. Pero casi estoy segura de que la foto se cambia. ¿Cómo que se cambia? No te entiendo. Sí, primero parecía la señora con el niño, se veía normales. Después, cuando la vi otra vez, estaban riéndose. Y luego estaba un hombre atrás de ellos. ¿Tú crees? ¿Y por qué no le decimos a don Tiro el conserje para que nos diga si él entiende algo? Porque yo, la verdad, como que me cuesta trabajo creerte. ¡No! Va a decir que estamos locos. Ya ves que los adultos no nos creen. Mejor vamos a la Casa Rosa ahora que salgamos de la escuela, para que tú lo veas y lo entiendas. Bueno, pero es que a mí la verdad me dan miedo las casas abandonadas. No vamos a entrar, solo vamos a estar en el portal. Bueno, está bien. Pero si nos pasa algo, tú vas a ser la culpable, ¿eh? Sí, sí, ya entendí. Ya se terminó la clase. Anda, Luisito, vámonos. No te entretengas para que no se nos haga tarde. Sí, vamos. Oh, subamos las escaleras. Sí me cansé. ¿Qué ve atrás de esa puerta? La voy a abrir. Uy, está bien oscuro. Siente mucho frío. Uy, siento mucho miedo. Es como si alguien me estuviera observando y me fuera a llevar. No, Rosita, ya mejor vámonos. La verdad, siento mucho miedo. Pero mira nada más cómo estás, sudando y pálido. ¿Viste algo? No, no vi nada. Pero siento que allá adentro hay algo muy, muy malo. Yo ya me voy. ¿Te quedas? Qué miedoso eres. Sí, mejor vete. Yo me quedo aquí un rato. Ni modo. No aguanta nada este Luisito. A ver, si aquí está la foto. ¿Quién será este hombre que está detrás de la señora y del niño? Sus ojos parecen lanzar fuego. Se ven rojos. Ay, qué viento tan raro. Hizo que me dieran escalofríos. Fue como si me soplara alguien. ¿Qué? ¿Quién está ahí? Escucho a un bebé llorar, pero no veo a nadie. No. No te vayas. Espera. Ayuda. Mi niño está muerto. ¿Ah? ¿Es usted, señora? ¿Por qué trae un bebé muerto? Ay, está muy pálida. ¿Se acaba de levantar? ¿Está enferma? Ayúdame. Mi niño está muerto. Está muerto. Ayúdame. Mi niño está muerto. Está muerto. Espere, señora. No se vaya. Señora tan rara. Ni siquiera me contestó. Yo creo que sí se acababa de levantar porque vestía un vaporoso camisón azul. Y ese olor de ella, tan fuerte, como a jazmines. Olía como la flor de la enramada que tenemos en la casa. La de huele de noche. Se veía tan pálida. Tenía cara como si no hubiera comido en días. Ay, voy a ver dónde está el bebé que lloró. Ay, qué frío hace. Y qué oscuro está. Santo niño de Atocha, que no me agarre el diablo. Protégeme, por favor. Yo solo quiero ayudar al niño que llora. Pero, ¿dónde está? No lo encuentro. ¡Rosita! ¡Rosita! Y yo que pensé que ya no iba a regresar a este lugar. ¡Rosita! ¡Rosita! ¡Llámanos! ¡Está buscando a tu mamá! ¿Dónde estará? No la veo en el portal. A lo mejor se metió. Uy, qué miedo. Ahí adentro espantan. ¡Rosita! ¡Te busca tu mamá! ¡Rosita! No me contesta. A lo mejor ya se fue a su casa por otro camino. Mejor me regreso para ver si ya llego con su mamá. Mejor me voy a salir. No encuentro nada. Ni tampoco escucho al niño. Y cada vez veo menos porque está más oscuro. Pero, ¿dónde está la salida? Yo me acuerdo que no caminé mucho. Rosita, pobre Rosita, te había perdido en los laberintos oscuros de la casa abandonada. Ya habían pasado más de 2 horas y la niña estaba asustada y muy cansada. Sentí sentía que un ambiente espeluznante la abrumaba y el terror la hacía estremecer. De repente, con un ruido estrepitoso, las puertas se abrieron de par en par y fue cuando la vio. Sí, ahí estaba. Era la mujer de la foto, o al menos eso parecía. Sigamos, sigamos. Ven, Cassandra. Rosita nos espera. ¿Quién eres? No, no me vas a hacer daño. Por favor, déjenme salir. Déjenme salir. Oiga, doña Marta, no encuentro a Rosita. ¿No ha regresado aquí? Ay, no, Luisito, no ha regresado. Ya se está haciendo noche, ya nunca se tarda tanto. ¿Qué habrá pasado? Pues, ¿dónde se metió esta criatura? Ay. Yo la dejé en la Casa Rosa. Siempre se pone a jugar a las princesas y reinas ahí. Como tiene columnas y el porche está muy grande, pues ahí se queda jugando. Pero no creo que siga ahí. Acompáñame. Mejor vamos a buscarla. Ya estoy preocupada. Nunca se había tardado tanto. Llévame, Luisito. Vamos por ella. Ay, le voy a jalar las orejas por tenerme tan angustiada. ¿Y si no está ahí? ¿A dónde la buscamos? Ya veremos. Por lo pronto vamos a buscarla donde acostumbra a jugar. Mientras la mamá y Luisito hacían el recorrido hacia la casona, Rosita identificaba a la mujer que había visto en el portal. Pero ahora sin el niño. Y parecía que flotara. De su vaporoso camisón azul se desprendían flores de jazmín marchitos, o tal vez eran de su atuendo. Así es, mis siniestros amigos. Los caminos del más allá tienen tantas rutas que ni yo, don Nicanor, conoce todas. Señora, estoy buscando la salida y no la encuentro. ¿Me puede decir por dónde salgo, por favor? Ven, ven conmigo. No tengas miedo. ¿A dónde me va a llevar? ¿Con el niño que está llorando? Tengo mucho miedo, pero no puedo desobedecer a su llamado. Vamos, señor. Voy con usted. Rosita, hija, ya vámonos, ya es muy tarde. Rosita, contesta, ¿dónde estás? Te estamos buscando, ¿dónde te encuentras? No contesta, Luisito. Yo creo que ya se fue y nos cruzamos en el camino. No nos hemos de haber dado cuenta. Mejor vámonos. Esta casa me asusta. Creo que está llena de fantasmas y de nahuales. ¡Vámonos, Luisito! Ya se metió el sol desde hace rato. ¿Qué veo? Alguien está sentado en el portal de la Casa Rosa. Le está pasando lo mismo que a mí. La ráfaga de viento le llevó una foto al pecho. Ya la tomó. Y le está viendo fijamente. Sí, sí. Vi que es una mujer con un niño en brazos. Y... ¡no! ¡No puede ser! ¡Ahí estoy! ¡En la foto! ¡Sí aparezco en la foto! ¿Qué pasó, Dios mío? ¿Acaso estaré soñando? Ya se levantó. Seguramente escuchó el llanto del niño. Viene a buscarlo. Ahora ya somos dos los que quedaremos prisioneros en esta casa. ¡Rosita! ¡Rosita! Alguien acaba de entrar en la casa. ¡Ay, qué bueno! Seguramente me están buscando. ¡Auxilio! ¡Por favor! ¡Ayúdenme a salir de aquí! ¡Se los ruego! ¡Alguien grita! ¡Vamos a auxiliarla! ¿Dónde está? ¿Dónde aquí, se encuentra? Aquí. ¡Ayúdenme! ¡Aquí estoy! ¡Allá en el rincón de Estambul! ¡Ayúdenme! ¡Sí, es la persona que pide auxilio! ¡Vamos por ella! ¡No tenga miedo, no tenga miedo! ¡La vamos a sacar de aquí! ¡Tranquila! ¡Vengan, ayúdenme! ¡Aquí está! Los hombres me rescataron. Sí que les costó trabajo. Fue una labor de muchas horas. Cuando por fin me liberaron, yo sentí que me regresaron a la vida. Esto que les cuento pasó en 1949. Sí, en el año de 1949. Ahora estamos en el año 2011. Y yo sigo teniendo 9 años. Mis aciagos compañeros seguramente están pensando que la casa es una puerta dimensional. Yo también lo llegué a pensar, ¿verdad, Cassandra? Pero no es así. La casa es una de las puertas que comunican al más allá. ¿Quieren aparecer en la foto? Saben que aquí, en zona siniestra, sus deseos son órdenes.